fiesta. Esto está más gratis. Así que bueno, ahí tenemos acá, a ver, dice ahí, Griselda Corbalán, le vamos a mandar un saludo desde Don Bosco, haciendo el aguante. ¿Qué más? A ver qué tenemos. A Elba de Montevideo, a Monje Valeria, a Diego Villarelle, en familia comiendo asadito y viendo el show en vivo de Damas Gratis. Para María Elena, le vamos a mandar un saludo, y para Moni también.